¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos, al programa Con la Casa en la Mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos de nuevo un domingo más. Si estáis fuera de Zaragoza, lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía a través de streaming, clicando directo.radiotopo.org. También lo podéis escuchar cuando os apetezca, mejor os venga, o cuando queráis, en nuestra web, donde están todos los programas, o a través de las plataformas donde subimos los programas, en iVoox y Facebook, en la cuenta del programa y en la de Radio Topo. Si a pesar de todo lo que os he contado nos va bien, recuerdo, lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 de la mañana. El programa de hoy lo vamos a comenzar leyendo el relato Por una cabeza. Está escrito y nos lo envía para el programa, como cada semana, nuestro amigo y colaborador Pepe Regueiro. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos invitadas especiales en nuestro programa. Una no sé si va a querer participar mucho o no. Van a estar con nosotros una representación de Casa Palestina de Zaragoza, Marta y Petra, para contarnos los últimos acontecimientos y las últimas reivindicaciones que se van a hacer desde Casa Palestina. El próximo viernes se va a celebrar una manifestación estatal por el derecho a la vivienda y voy a dar mi opinión y un recuerdo a uno de los mejores alcaldes en democracia, si no el mejor para mí. Para mí lo fue, que soy madrileño y lo viví muy jovencito, como construyó 40.000 viviendas sociales el profesor Tierno Galván y erradicó el chabolismo en varios barrios obreros de la ciudad que ahora no lo hacen. Como cada programa, todo esto lo acompañaremos con música y será nuestro programa 455 Con la Casa en la Mochila. Vamos a comenzar con el relato. El turno de noche había sido agotador. Llegar a casa del hospital, desperezar el cuerpo tras el olor del café, aquella mañana tampoco resultó distinta para Marga. Tras su paso por el baño, desayunó, fue a la habitación, besó la frente del pequeño Antonio, qué rizos de oro tan bonitos, se dijo para sus adentros. Hoy en el ascensor no bajaba nadie, ni Herminia, la madre de Julián el barnizador, ni Fermín, el pobre Fermín. Pensó dando un giro a su cabeza que llevaba 2 meses buscando ese maldito trabajo que nunca llega. Es raro, ya que siempre coincidimos, pensó Marga. Su secuestradora, la hipoteca, reclamaba su rescate. Por eso, después de trabajar toda la noche, iría a dar su curso de primeros auxilios a una mutua. Cuanto antes se librara del secuestro, mejor. Siempre miraba a la esquina de la frutería de don Julián, a ver si aparecía el loco del tango, aquel que subía a su lado tantas mañanas. Sonrió con el recuerdo, empezó a tararearlo. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Pronto apareció por la esquina, como siempre, cantando un tango, desnudo de cintura para arriba y con unas rayas de pintura que él decía que eran su camisa. Cuando llegaba a la parada, como cada día, bailaba unos pasos de tango con una imaginaria mujer, vestida con un ceñido traje rojo y unos altos zapatos negros de charol. Al acabar, la miró y puso cara de preocupado, pero pronto le enseñó sus dientes con una risa casi escandalosa y cantó otro tango. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Qué raro hablan estos argentinos, dijo Marga. Pero en ese momento él se arrancó una raya de su camisa, hecha de pintura seca y se la pegó en la boca dibujando una sonrisa que la acompañaría todo el día. El resto de la jornada fue como siempre, un agotador cambalache de vida a cambio de dinero. Al entrar en el ascensor de su casa, se vio reflejada en el espejo y pudo reconocer a la mujer que bailaba tangos, y una sonrisa pintada no le había abandonado en todo el día. Qué raro hablan estos argentinos. Bueno, y como siempre, vamos a ver qué comentan Rosalía y Javier todo esto. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes, como siempre. Siglo XX cambalache, ya lo decía el famoso poeta argentino, probablemente en el tango más universal que se ha compuesto nunca. Vivimos en una sociedad que efectivamente es un puro cambalache mercantil, en el que en vez de vivir, de trabajar para vivir, pues vivimos para trabajar. Y a veces son los pequeños detalles los que hacen la diferencia y los que nos pueden pintar una sonrisa. Y esto es lo que ha conseguido, como todas las semanas, esta semana Pepe Regueiro. Bueno, buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Es siempre un gusto saludarles y compartir este espacio con Pepe, con Javi y, por supuesto, con nuestras invitadas, a quienes les daremos la bienvenida a continuación. Y bueno, el relato, como siempre, nos deja en una reflexión. Y lo que a mí me toca es un poco el reflejo de la fatiga del trabajo, la carga de las obligaciones, el intercambio sin vida, pero sin embargo siempre esa motivación que está ahí inyectándonos amor, en este caso con esa mirada que se da por parte de la protagonista hacia su ser más querido, que pues se entiende que es su hijo. Pues después de todo esto vamos con un poquito de música y con nuestras invitadas al programa de hoy. ¡Viva Palestina! ¡Palestina libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre Palestina! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre Palestina! ¡Libre Palestina! ¡Oh Palestina libre! ¡Libre Palestina! ¡Oh Palestina libre! ¡Nobles como el trigo! ¡Nobles como el trigo! ¡Fuertes como olivos! ¡Fuertes como olivos! ¡Es nuestro arraigo! ¡Es nuestro arraigo! ¡Y nuestro cultivo! ¡Y nuestro cultivo! ¡Que el mundo entero conozca nuestra historia! ¡Que el mundo entero conozca nuestra historia! ¡Libre, libre, libre Palestina! Palestina libre, libre Palestina, oh Palestina libre.

El río Manzanares era un vertedero de basura, maloliente, etcétera. Se limpió y se soltaron los famosos patos. Se derribó el horroroso escalestri de Atocha frente a la estación de Renfe, la llamada movida madrileña, etcétera, etcétera. En enero de 1986, hizo este mes pasado de enero 39 años, moría Enrique Tierno Galván, el viejo profesor. Aquel alcalde que gobernó Madrid con la convicción de que la ciudad debía ser un hogar para todos. Bajo su mandato se construyeron 40.000 viviendas. Aparte de lo que comenté antes, se arrinconó el chabolismo en barrios obreros como Orcasitas, Móstoles, Vallecas y en la avenida Sepúlveda, al lado de la Ermita del Santo, y más sitios que todos no recuerdo ahora y no voy a enumerar. Y algo aún más valioso, se hizo con el consenso de casi todos. Era una época en la que el Estado, los bancos y la sociedad parecían remar en la misma dirección, la de garantizar un techo digno. Y aquí la paradoja de la vivienda, del sueño colectivo al desahucio. Pero aquel sueño se torció. En los años siguientes, el acceso a la vivienda pasó de ser un derecho a convertirse en un negocio despiadado. Hubo un tiempo, casi naif, al recordarlo ahora, en el que ir al banco significaba salir no solo con una hipoteca, sino con una olla express y de regalo hasta con dinero para el coche. El crédito fluía. Como casi nunca fuera a agotarse, había trabajo, contratos fijos y una estabilidad que se podía hacer frente a esa hipoteca, que por desconocimiento también mucha gente firmó. Pero todo esto se torció. El trabajo comenzó a flaquear, comenzaron contratos basura, despidos, etcétera, y esa misma entidad que años antes te abría las puertas de par en par para tener un hogar, más tarde te la cerraba con un desahucio. La misma que te financiaba la vida, te arrebataba la casa. Y aquí llegó la paradoja más cruel a mi entender. Esas mismas viviendas que los bancos recuperaron a costa de familias enteras con desahucios y que dejó a las familias con una deuda importante y perdiendo lo que habían pagado, hoy no son viviendas sociales. No sirven para paliar el drama de quienes no tienen dónde vivir. En vez de eso, permanecen muchas vacías, cerradas, acumulando polvo y deudas de IBI y comunidad, además, mientras fondos buitres las compran a precios de saldo y las convierten en instrumentos de especulación. ¿Cómo es posible que un piso que fue arrebatado a una familia por no poder pagar la hipoteca ahora sea inalcanzable incluso para poder alquilar? El Estado tuvo la oportunidad de intervenir. Pudo socializar, convertir esos pisos en un recurso público, pero no lo hizo. Los bancos rescatados con dinero de todos prefirieron venderlos a fondos de inversión antes que cederlos para aliviar la emergencia habitacional. Mientras las colas para acceder a una vivienda social se alargan, pues hay muy poca y no se está construyendo. Muchas familias están hacinadas sin infraviviendas con un aumento considerable. Y los jóvenes ven como el sueño de un techo propio se aleja cada vez más. Ahora mismo en muchas ciudades es imposible incluso alquilar una habitación para compartir. Es alucinante, es tremendo, porque no es solo una cuestión de números o de políticas fallidas, sino de dignidad. Tierno Galván entendió que una ciudad justa se construye con casas, no con deudas. Hoy, 4 décadas después, habría que preguntarse, ¿en qué momento dejamos de creer que la vivienda era un derecho y aceptamos que fuera solo un negocio? Y lo más importante, ¿hasta cuándo? No sé si Javier quieres opinar algo. Sí, sí, claro que voy a opinar. Tierno Galván efectivamente ha sido un referente en el socialismo español, en ser un alcalde para todas y todos, realmente. Tampoco quiero olvidar que Tierno Galván fue uno de los primeros catedráticos de universidad que se jugó su puesto en la primera revuelta estudiantil que hubo en 1956, que fue además separado de su cátedra por el régimen franquista. Lo expulsaron. Que efectivamente, y le encarcelaron, no solo le quitaron la cátedra, sino que estuvo en los calabozos de la Puerta del Sol, de la que fue la Dirección General de Seguridad. Ah. Y ya la segunda vertiente de lo que has expuesto es, ¿dónde ha quedado la Sareb? Claro. ¿Dónde ha quedado? ¿Cómo el Estado que compró por 1 euro la mayoría de participación de la Sareb, que hasta entonces estaba en manos de los bancos, esos que efectivamente habíamos rescatado con nuestro dinero y con nuestro esfuerzo, dónde ha quedado la Sareb? Es la mayor oportunidad desperdiciada de tener un parque de vivienda pública con que se merezca este nombre en este país. Y ahora no tenemos ni vivienda pública, ni se está haciendo, y de los alquileres sociales ya ni hablamos últimamente. Pues nada, aquí lo vamos a dejar ya, nos quedamos sin tiempo y vamos a despedir el programa. Así que hasta la próxima semana. Probablemente la próxima semana no haga programa porque estaré de viaje y no podemos hacer programa, pero hasta dentro de 15 días. Sí, haremos el programa desde tierras gallegas, o por lo menos Pepe estará desde tierras gallegas. Tú no des datos. No des datos, no des datos. Que si no, a alguno le da la envidia. Venga. Hasta el próximo programa, amigas y amigos. Aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.